Rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estamos por acá? Bien, bien, en una mañana incierta desde el punto de vista del tiempo y desde otro punto de vista también. Una mañana incierta en la ciudad de Buenos Aires. Aquí está, que no sabe si va a seguir avanzando hacia la lluvia o se va a quedar en estas nubes nada más. Dicen que va a haber pequeñas lluvias así. Ajá. Nosotros estamos acá hoy desde la colectiva haciendo este Enredando las Mañanas, como siempre, de lunes a viernes de 10 a 12 por www.rnma.org.ar. De las manos de Blas Martín llegaremos hasta el mediodía entonces. Uh-huh. Y me acabo de cruzar ya con un compañero bastante dormido todavía en el piso, llegado de Misiones. De Misiones. Allí sí. Se terminó el encuentro, el viaje de regreso fue estupendo, así me lo hizo saber. Y más cosas sobre el encuentro seguramente se irán desgranando a lo largo de esta semana, miércoles, jueves, viernes, uh-huh, en los distintos enredandos. ¿Verdad? Los enredandos con participantes directos del encuentro. Nosotros así. Estamos de escuchas un poco, pero bueno, esta vez no hemos estado ahí, pero estaremos. Ayer nos quedamos un poco con las ganas de escuchar alguna de las cosas que ya seguramente están para compartir. Bueno, se irán compartiendo en la semana. Nosotros tenemos un programa que no sabemos todavía cómo vamos a hacer, porque incluso ahora nos acaban de llamar con otra noticia más. Si no sabemos cómo sí, vamos a hacer. Sí, acá también nos llega distintas problemáticas también. No sabemos dónde vamos a poner todo lo que tenemos para hoy, más allá de que ya el programa viene con una temática que para nosotros es importante tocarla y que le vamos a dar su tiempo. Sí, que quedó. Va a aparecer al cabo del programa, seguramente, como que es un programa más o menos temático. No fue la intención, se dieron un poco así las cosas, se dieron bastante así las cosas. Así que, pero bueno, ya daremos cuenta de eso. Permitime mandarle un saludo a Pablo Brambilla, que hoy no se va a hacer presente por acá. Allí anda haciéndose cargo de una niña indocumentada que tiene, ¿no? A ver, caramba. Es un problema, la va a ir a buscar en estos tiempos, la va a ir a buscar rápidamente. Va a tener un problema. Así que hoy va a estar en el rol documentando de padre tramitero, a su hija más pequeña. Y tengo brevemente también dos quejas, dividida en dos. Primera parte de la queja, a ver. Varias veces, ya esto es recurrente, ¿no? ¿A qué vamos? ¿A qué nos sentimos convocados de una convocatoria para una charla, reunión, foro, debate o lo que sea? A eso, uno imagina que a eso. Pero imagínese, señora oyente, señor oyente, usted allí, que lo invito yo particularmente, vamos a tal lado a escuchar una puesta en común de lo que sea, de lo que usted imagine. Entonces, llegamos ahí, nos compramos una cervecita y nos paramos al borde de todo lo que está ocurriendo a conversar entre nosotros. Ajá. Claro, en la medida que vamos conversando, nos abstraemos y cada vez el tono de lo que estamos hablando entre nosotros va subiendo. Hasta que alguien empieza a decir ¡shh! Bueno, ahí bajamos el tono, pero volvemos a crecer en el tono. No importa lo que esté diciendo alguien en una mesa allá lejana. Esto se repite como honguitos en varias partes de un encuentro. Particularmente estoy hablando de un encuentro que ocurrió el domingo, del cual luego lo abordaremos en otra plenitud, ¿no? Entonces se hace realmente imposible. ¿Y cuándo termina esa conversación? Cuando se aplaude. En el momento que aplaude, paran de conversar, aplauden, suman su aplauso a la barra. Es impresionante. Para los que grabamos, vemos ahí la plenitud del aplauso. Es algo terrible. Y para los que no estamos, como tú estabas mucho más cerca del parlante, como para poder grabar, igual van a escuchar todo lo que se escucha todo lo por que fuera. Está alrededor, sí. Pero nunca lo pude entender. Hace 40 años que o más que voy a estas cosas, jamás pude entender por qué ahí. Habiendo, qué sé yo, en la esquina, me compro la latita de cerveza o de Coca-Cola, un vaso de agua, un mate, me voy a la esquina. Bueno, no, a ver. El lugar es para que alguien consuma algo de eso. Son me parece unos perfecto, lugares, me clubes parece que perfecto. Se nutren de eso. Porque además, el problema no es la cerveza. No, por eso me lo compro y me lo llevo a la esquina a charlar allí, no a impedirle al resto lo que está. Y después sumo a esto a los chicos, ¿no? Las personas que encuentran una convocatoria que dice campaña de visibilización del abuso sexual infantil. ¿Por qué ir con niños promedio de 5 años? Que además, desde mi punto de vista, no solo no tienen nada que hacer allí, sino que no está bueno, porque en realidad se escucharon atrocidades a lo largo de ese rato que nosotros estuvimos. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo allí? Que además también son 40 y pico de años de ir a esa cosa y siempre termina igual. El niño aburrido, la niña aburrida, el padre, la madre, niños tutor descargado. Niños de edad y adolescentes también. Pero adolescente ya es otra historia, digo, que se haga cargo cada adolescente de su propia decisión. Estoy hablando de los niños chiquitos que no tienen otra posibilidad porque no, bueno, es queja, esto fue queja. Sí, ya me di cuenta. Ya voy a quedar. Yo después le voy a dar otro lugar más para que pueda descargar acá. Hay un programa que recibe quejas, sí, yo se lo voy a dar. Lo llevo a todos lados. A todos lados, porque lo llevo. A ver, no solo no lo disfrutan esos, aquellos que van con estas conductas, no solo no disfrutan de lo que disfrutan, padecen, o a lo que sea que vayan, ¿no? A una convocatoria, sino que además no dejan que los demás tampoco puedan hacer lo que fueron a hacer. Exacto. Y una vez se piensa que hay gente que se vino desde Mercedes, San Luis, o desde La Plata, para sentarse allí y charlar un rato con alguien, y ni siquiera lo escuchamos. Bueno, estas cosas se repiten, no es que ocurrió el domingo únicamente, por eso lo menciono, nada más. ¿Algo más tenía? No tengo nada más, ya no me quejo más. Por hoy no pues me quejo qué más. Qué suerte, menos mal. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a música. Vamos a música y después vamos a hablar con Feliciana Vilat, inmediatamente. Así, había todo un mundo para descubrir, pero aquella puerta nunca abierta está. Qué tranquilos están la primera edad. Éramos dos niños, éramos así. Había todo un mundo para descubrir. Éramos dos niños en la pubertad. El cuarto es pequeño para respirar. Nuestros cuerpos cambian cada día más. Los mejores juegos en la oscuridad. Nuestras mentes cambian cada día más. Los mejores juegos en la eternidad. Nuestros cuerpos cambian cada día más, los mejores juegos en la eternidad. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Mi casa está en la frontera. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi casa está en la frontera. Un programa para comenzar el día en red. Acá hemos vuelto y bueno, bien como lo dijimos, ya estamos comunicados con Feliciana Vilat. Efectivamente, recordemos brevemente que desde 2009 Feliciana Vilat está sosteniendo allí una demanda contra Nicolás Valerdi, el progenitor de sus hijas, primero por violencia ejercida sobre ella y sobre sus hijas, y luego específicamente por el abuso sexual perpetrado sobre una de las nenas, la mayor. Este sábado vivió un nuevo episodio y estamos entonces, como bien lo dijiste, ya comunicados con Feliciana. Buenos días, Feliciana. Buenos días. Bueno, buen día. ¿Cómo estás? Ya han pasado 3 días, no sé si podés ponernos un poquitito en contexto de lo que ocurrió el sábado pasado. Sí, pasaron 3 días, pero igual todavía no reacciono, ¿no? Ah. Creo que va pasando el tiempo y menos sentido le encuentro a todo lo que sucedió el sábado. Uh-huh. Como ustedes bien comentaban, el sábado el progenitor de mis hijas hizo un cumplimiento a su prohibición de acercamiento. Está vigente hace 6 años ya, tiene una vigencia hasta que se defina la situación penal, que la situación penal no está definida porque... por supuesto que yo apelé la decisión del Tribunal 17 de haberlo absuelto. Y bueno, este sábado se hizo presente en el horario que mi hija se retiraba de terapia, como todos los sábados, en la puerta de la terapia. Mm. Esto mismo había ocurrido hacía 1 mes y medio atrás. Ajá. Se apareció mismo lugar, mismo horario. Esto da cuenta que Valerdi conoce muy bien nuestros movimientos, bueno, generándose una situación sumamente violenta, como todas las veces que él incumplió su prohibición de acercamiento. Uh-huh. Y también como todas las veces que incumplió, en la justicia no sucedió nada, a pesar de haber presentado testigos alguna vez que él se presentó, que es muy difícil conseguir testigos. Porque por supuesto nadie se quiere involucrar. He presentado fotos también de sus incumplimientos. Bueno, en la justicia nunca sucedió nada con esto. Yo tengo una medida cautelar vigente y el sistema judicial permite que este hombre siga violándola. Claro. El sábado, por supuesto que ya llevo 6 años de esto, y en 6 años... como bien decía, un montón de veces sucedió que él incumple y fui aprendiendo algunas estrategias, digamos, para proteger a mis hijas. Y el sábado, cuando él aparece y toma esta posición violenta, amenaza de muerte, en determinado momento me quiere agredir físicamente, y yo, para que no me agreda y para alejarlo de mis hijas, le arrojo gas pimienta. Uh-huh. Al mismo tiempo que estoy filmando la situación. Él en ese momento, el resultado del gas pimienta, se va corriendo. Justo pasa un patrullero por la zona, que yo lo detengo haciéndole señas. Le muestro las medidas cautelares, que siempre llevo conmigo. Y mientras las analizaba este oficial, aparece una amiga de él, también con amenazas. Amenazas hacia mí y hacia mi pareja, que estuvo presente en todo momento. Ajá. Luego aparece el hermano de él, con la misma postura, y luego la hermana. Uh-huh. Y más tarde vuelve Valerdi también. Todos con la misma posición violenta, son encargándome, llegaron más patrulleros, más oficiales, son encargándome de conversar con los oficiales acerca de la cautelar, que me la discutieron. Yo quiero aclarar algo que es bastante tonto aclararlo. Son oficiales, no son ni abogados, ni mucho menos jueces. No, claro. ¿Cómo? No puedo entender. ¿Cómo discutieron una medida cautelar? Esto me ha sucedido todas las veces que Valerdi incumplió y que la policía se hizo presente. Ajá. Siempre es termino discutiendo eso con los oficiales, porque ellos me dicen esto no tiene vigencia. Cuando solo se limitan a leer la fecha, ¿eh? Claro. La que yo tengo vigente tiene fecha, si no me equivoco, 2013. Pero si leemos el texto, dice que la cautelar tiene vigencia hasta que se resuelva la situación penal. Y en el peor de los casos, será un juez quien decida si tiene vigencia o no. Claro. No la policía. Por supuesto. No es la autoridad tampoco para eso. Exacto. Y además, no sé, yo creo que había por lo menos 10 policías en esta situación. De un lado estaba mi pareja filmando todo lo que estaba sucediendo, yo hablando con los policías y por el tema de las medidas cautelares, y familiares y amigos y el propio Valerdi amenazándonos a los gritos. A mi pareja Valerdi le pegó una patada en la pierna, la lastimó, uh-huh. Y la hermana de Valerdi a mí me agarró de los pelos y me sacó buena cantidad de pelos, que me di cuenta después. El hermano me empujó, me rompió las cautelares. Es decir, pasó todas estas situaciones con la policía presente, que no hacía nada. Ah, es tremendo. En un momento intentaron alejarlos de la situación o tranquilizar un poco toda esta violencia que estaban ejerciendo. Mis hijas adentro del bar, contenidas por empleados del bar y por el dueño del bar, que se portaron excelente. Valerdi en cierto momento se acerca al bar, que es todo vidriado, y empieza a gritarle a una de mis hijas, no sé a cuál, digo a una porque hablaba en singular. La policía no lo saca de este lugar, no lo corre. La verdad es que la violencia la hemos padecido de parte del propio Valerdi, de su familia, de sus amigas. Y de violencia institucional de una manera terrible. Violencia institucional que además terminaron llevándote detenida. Exacto, en algún momento se acerca un oficial, me informa que lo van a detener a él y a mí también. Le pregunté a ese oficial por qué me iba a detener, porque entiendo que tenía derecho a conocer por qué me iban a detener. Sí, mínimamente, claro. Mínimamente, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué me van a detener? Y sin mirarme a los ojos, me dijo, no te voy a responder. Y oficial, entiendo que yo tengo que conocer porque me van a detener. Uh-huh. Bueno, yo no te lo voy a responder. Okay, bueno, pedí permiso para poder saludar a mis hijas, que bueno, las nenas por supuesto no estuvieron en conocimiento precisamente que me detuvieron, les dije que me iba a hacer un trámite. Uh-huh. También ahí en el bar se da una situación donde a mí la policía me revisa... me revisa a mí, me el cuerpo, la mochila, no sé. A él no lo revisan en ningún momento. Bueno, finalmente me detienen sin informarme por qué. Dentro de la comisaría tomo conocimiento en algún momento porque me dan unos papeles para firmar que estoy imputada por lesiones recíprocas. Ajá. Pero acá hay un punto muy claro. El señor Valerdi tiene una prohibición de acercamiento vigente hacia mí y hacia mis hijas. Sí, claro, claro. Y yo termino detenida en una celda contigua a la de él. Me sentí una mujer peligrosa porque realmente ni siquiera fue bueno, te dejamos un ratito acá custodiada por un oficial. Fue encerrada dentro de una celda, me hicieron sacar hasta los cordones. Pero Valerdi incumplió la medida de prohibición de acercamiento. Sí, eso está claro. Bueno, lo que pasa es que, a ver, desde esta mirada de las instituciones patriarcales, manejadas además con un verticalismo pavoroso, sos una mujer peligrosa, claro. Sos una mujer peligrosa, desde hace 6 años lo sos. Por lo menos, digo, ¿no? Porque no me caso. Claro, exactamente, para eso me refiero, claro, sí, sí. Claro. No te van a dominar, ¿no es? Entonces, ese poder que quieren ejercer es imposible en tu persona. Estás defendiendo a tus hijas, eso es, y a vos misma. Feliciana, tengo aquí una preguntita. Aquí hay una resolución sobre la causa de abuso sexual, que es la que tú has apelado. Ahora, después nos vas a decir cuándo se tienen que presentar a la audiencia de casación. Pero yo quería preguntarte antes, porque antes de eso hubo un juicio abreviado en el cual Valerdi aceptó la violencia ejercida. Entiendo eso. Ejerció que había ejercido violencia en el juicio ese que se inicia en 2009. No, él nunca lo aceptó. Ah, nunca lo aceptó. Yo entendí que había habido un juicio abreviado. No. La causa de violencia Sigue vigente porque es desde donde se me otorgan las medidas cautelares, pero... Perfecto. O sea, son dos cosas paralelas. Igual la pregunta era esa. Son dos trámites judiciales paralelos, digamos. Sí. O sea, el otro todavía está tramitándose. Exacto. Sí. Perfecto. Ahí está. Eso era lo que yo trataba de entender. ¿Por qué, además, entonces, tal como vos lo acabas de decir, continúa vigente esa medida en la cual, esa medida cautelar, ¿verdad? Así es. Bien. Bueno, esto sigue, en una parte sigue el 1 de septiembre, ¿es correcto? Es correcto. El 1 de septiembre desconozco aún el horario, va a ser la audiencia de casación que nosotros apelamos. Uh-huh. Solicitamos en primer lugar, la nulidad tanto de la sentencia absolutoria como del fallo. Uh-huh. Porque hubo irregularidades, como por ejemplo no estuvo presente la Defensoría del Menor uh-huh. en el juicio que se llevó a cabo el año pasado. Uh-huh. Pero bueno, veremos. Yo ya tomé el viernes conocimiento que diferentes organizaciones y personalidades muy prestigiosas han presentado amicus uh-huh. En casación y fueron rechazados, aún no conozco los fundamentos, uh-huh. pero entiendo que me están advirtiendo un poco que van a confirmar la absolución. Claro. Uh-huh. Sí, puedo decir que el mismo rechazo a estos amicus curae que estabas presentando te confirman esto. Y pareciera, me parece uh-huh. que me están dando el aviso. Uh-huh. Bueno, pero espero estar equivocada y que esta vez el sistema judicial actúe como debe. Esperemos. Bueno, va a haber, vos pensás que algunas agrupaciones, algunos amigos y familiares que te están rodeando se van a hacer presentes el 1 de septiembre? Sí, no tengo ninguna duda y esto quedó demostrado el sábado. Exacto, eso es lo que te íbamos a preguntar, ¿no? El sábado fue rapidísimo y eso hizo también que fuera rápido que vos pudieras estar en libertad. Sí, sin ninguna duda, si no tal vez todavía seguiría detenida, desconozco. Uh-huh. Lo que sí me consta es que hubo una organización y un compromiso inmediato desde diferentes agrupaciones de mujeres, diferentes organismos estatales, estuvo el Consejo de la Mujer uh-huh. presente, estuvieron desde la UFEM, la fiscal Mariela Lavoceta estuvo presente en la comisaría, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, estuvieron la Comisión de Temáticas de Género de la DGN. Realmente fue increíble el movimiento desde las organizaciones y desde el movimiento de mujeres, cómo se organizaron tan rápido y cómo estuvieron acompañándonos. Bueno, eso es todo, es lo que se hace día a día, la lucha que se da desde todos los lugares para revertir estas situaciones, ¿no? Me parece que de a poquito eso va generando cambios. Esperemos, sí. Pero bueno, son eso, es poder actuar rápido, es que sea visibilizado, es que se entienda y que desde el otro lado entiendan, desde la justicia, que hay que cambiar el pensamiento y ver cuáles son realmente lo que está pasando, ¿no? Con el abuso y con la violencia de género. Sí, esperemos que el sistema judicial pueda entenderlo en algún momento, ¿no? Uh-huh. Que actúe en consecuencia. Uh-huh. Y que no esperen como esperan siempre. A que nos terminen matando, ¿no? Exacto. Uh-huh. Sí. Bueno, Feliciana, muchísimas gracias por este momento con Enredando las Mañanas. Gracias a ustedes por siempre estar acompañando también. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, digamos que el Tribunal Oral en lo Criminal número 17, el 14 de julio de 2015, el tribunal está integrado por los jueces Pablo Daniel Vega, Alejandro Nocetti Achával y Juan Facundo Giudice Bravo, decidieron la absolución del imputado Nicolás Valerdi. Digamos también que en estos casos no es obligatorio, no hay forma de que los imputados pasen por un psicólogo, pasen por una junta, pasen nada. Por algún tipo de test que uh-huh. les permita saber cuál es su estado uh-huh. Emocional. A ver si es capaz o no de hacer esa barbaridad a la cual se le está acusando. Eso no se hace, no lo permite, ningún defensor lo va a permitir. Y por otra parte, también recordemos que este tribunal puso por escrito que uno de los motivos por los cuales uh-huh. por los cuales no creía en la palabra de Feliciana, no en la palabra de la nena, sino en la palabra de Feliciana, uh-huh. que fue la que estuvo cuestionada en ese fallo, era porque Feliciana no lloró. Y decimos esto, no lloró nunca, en ningún momento lloró. Decimos esto porque en un rato vamos a tomar nuevamente el tema desde otro ángulo y esto va a volver a estar presente. Negro, te quiero mucho, gracias por todo. Vamos, Branca. Ya no hay que esperar del potencial y casi nada sobrevive de lo que nos trajo hasta acá. No perder la inocencia mientras atravesamos el azar y nos embala el pampero de todo eso que pulsaste en el mainstream y el chaperío, además de un instrumento. Nada nos llevamos, compañero. Volemos juntos por el mismo viento. Pinta tus frases en las banderas. Prometo hacer canciones de ellas. Nada nos llevamos, compañero. Enredando las mañanas. De 10 a 12 horas. Información alternativa, comunitaria y popular. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos. Si se... El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Hecha por vos, hecha por todos. Y hecha todas. Por vos, hecha por todos y todas. Enredando las mañanas. Se va enredando, enredando, como en el muro. Información alternativa, comunitaria y popular. Hecha por vos, hecha por todos, hecha por todas.

sexual, ¿no?, del progenitor hacia su hijo. Este es el caso de Martina Mendelevich, con la cual nosotros estuvimos acá en el estudio junto con otras mamás, pero en este caso vamos a hablar específicamente de este tema y todo lo que significa ese paso que hay que dar para que alguien le crea que su hijo fue abusado sexualmente. Sí, sí. Que aparte es un calco de lo que le ha ocurrido a Feliciana, y es un calco de lo que ha ocurrido a otras mamás. También con esto, de esto vamos a volver a hablar en un rato cuando tomemos el otro aspecto de este tema, que es el encuentro que hubo el domingo. Vamos con Martina, entonces, la primera parte y volvemos. Me gustaría hacer como una, lo más breve posible, una reseña de todo cómo fue, como para que se den una idea también en ese trayecto desde que denuncié hasta hoy. Fueron 3 años, así que voy a tratar de resumirlo. Perfecto. Pero sí, como para que se den una idea de todos los tipos, de esto que decías, para caracterizar a los abogados, a los psicólogos, a todos los que intervinieron, porque nos hemos sufrido violencia de todos lados, ¿no? Como conseguido un profesional que nos ayude realmente. Salvo, bueno, sí, terapeutas, eso sí, bueno, y el grupo de madres, pero después todo lo que son abogados, jueces, peritos, no sé, son, yo no sé, puedo decir alguno que otro, pero después todos los demás han sido, en mi caso, el 9 de mayo de 2013, mi hijo tenía en ese momento 2 años y 10 meses, ahora tiene 6, me relató que el papá le había metido un palo grande dentro de la cola. Me dijo sus palabras, fueron que agarró un palo grande, lo mojó en agua tibia y calentito lo metió dentro de su cola. Y se puso en 4 patas, me hizo la demostración y me dijo, a mí me duele y yo lloro. A partir de ahí empezó mi locura. Esas palabras, así como me las dijo a mí, también, eso lo tengo grabado porque eso fue un jueves, el sábado, bueno, yo ahí me empezó a desmayar, y un psiquiatra me dice que lo grabe, bueno, entonces lo grabo. Y cuando lo veo con mis papás, ahí me doy cuenta que está siendo verdad eso. Y bueno, después, y ahí es cuando voy a denunciar. Ese video no vale para la justicia. O sea, un nene de 2 años y 10 meses diciendo todo eso. Dicen que soy yo que le estoy preguntando, claro, qué me contó ayer. El lunes voy a denunciar, voy un lunes a las 5 de la tarde. Me toman voy a la oficina de violencia doméstica. Me dijeron que ahí se supone que es donde mejor te atienden, bla, bla, bla, bla. Me atienden el martes a las 12 del mediodía. O sea, yo dormí en una silla de metal sentada toda la noche. Sí. Que si te vas, perdés el turno, sé que no te puedes ir. No comí, no nada. Con todo el estrés. Me llaman a declarar, 3 horas declarando adentro con 3 personas, grabándome y preguntándome todo con diferencias temporales para ver si yo decía la verdad o no. Digo, esto lo cuento porque para que vean, si yo me considero que tengo recursos como para poder afrontar un montón de cosas. Yo veía como 1 millón de otras madres se iban, ¿no? Y mujeres que iban golpeadas se iban. En el medio de la entrevista me desmayo, me reaniman, me dan agua, siguen preguntándome. Finalmente dicen que es que hay un riesgo alto, entonces me llevan al sortean y me sale el juzgado de al lado, el civil 8 y el penal 41. Me llevan al civil. No, me dicen que tengo que ir con abogado. No puedo ir sin abogado. Desesperada, buscando abogado. Consigo una que me habían recomendado. Todo así, vorágine. Me saco un montón de plata, me estafa. ¿Puedo hacer una aclaración? Todos los videos. Una cosa demente. Si la mamá no dice de manera explícita, pido la restricción para que no se acerque a mi hijo, No te la dan. No. O sea que vos tenés que saber previamente, antes de hacer una denuncia, vos dijiste cosas que pasaron aberrantes, pero no dijiste la frase, quiero que den restricción para que no se acerque a mi hijo. El juez no la da porque vos no la pediste. Bueno, yo pedí restricción porque me lo dijeron para mi hijo y para mí. Sigue locura, voy al civil, al penal. Yo no entendía que era civil, que era penal, no entendía absolutamente nada. Ahora estoy bastante más canchera. Uno está en un estado de atontamiento tan grande que te dicen las cosas y así como te las dicen se van, y entonces te tratan peor todavía. Pero para que se den una idea de lo que es, así empezó todo. Entonces ahí consigo la restricción. La policía se suponía que tenía que informar al progenitor de mi hijo que tenía la restricción. Nunca le informaron, o sea, yo fui a la comisaría, nunca le informaron nada. El tipo se apareció en mi casa. Yo por suerte me había ido porque tenía miedo que aparezca, entonces no habíamos vaciado la casa. Me empieza a llamar. ¿Puedo hacer otra aclaración? ¿Sí? Si ella en este momento estaría en un juzgado y dijera el tipo, sí, ya automáticamente está señalada como una madre que quiere, sí, atacar a ese pobre señor. Digo, para ir mostrando algunas cositas, ¿no? Tenemos que hablar del buen papá que ha usado a mi hijo, este buen papá, para que, señor juez, usted no piense que yo vengo acá despechada a atacar a ese, claro, buen señor. Bueno, la cosa es que tengo que terminar diciéndole yo a este hombre que vaya a la comisaría por teléfono para que le informen qué está sucediendo. Me hace caso, va, porque es la perversión también, me hace caso, va a la comisaría y me llama de vuelta diciendo acá no saben nada, cuando tenían la restricción, yo se les había llevado el día anterior. Bueno, ahí llamo y digo, ¿se acuerdan que yo estuve? Ta, ta, ta. Uh-huh. Ah, sí, amigo, tenés la restricción, le dicen, y corta. Y ya está, y nunca más supe de él. En mi caso nunca más se apareció, en otros casos sí se apareció. Realmente esos vericuetos, ese laberinto, sí, perverso, al cual ni se imagina, porque aparte el discurso oficial va por otro lado, va por el lado de la protección, de la contención, de las oficinas que se abren específicamente para la mujer. Claro, cuando se llega a la instancia, todo va más para el desánimo, aporta más en el desánimo, en el no denuncies, no lo hagas, que en el sentido correcto. Incluso los abogados defensores, ¿no? Claro, sí, sí. Que terminan de alguna manera jugándole en contra, porque no saben, me parece que nunca saben afrontar la verdadera magnitud de lo que están pasando en estas, claro, situaciones. Sí, bueno, hay de todo, me imagino que habrá de todo. Sí, sí, ¿no? Haber todo, pero realmente no. Y tener que estar pensando cómo hablar encima cuando uno tiene ciertas broncas, y ya que eso presuponga mala intención, no está bien, me parece. No, claro, esto de tener que prepararse, hablábamos recién de Feliciana, que porque no lloró, otras mamás porque lloraron. Cuando, o sea, siempre hay un motivo por el cual el juez puede considerar que está mintiendo. Claro, por un motivo o por otro, pero siempre puede, si lo quiere, tomar así. Bueno, vamos a la segunda parte de lo que decía Martina. Cuando lo mandan a hacer una pericia a mi hijo en el Garrahan, lo volvieron a abusar a mi hijo ahí. Me trataron, o sea, nos tuvieron muchas horas, nos trataron muy mal, me gritaron de todo. Cuando finalmente nos toca pasar al consultorio, me piden que lo desnude, lo acuesta en la camilla, o sea, dos años, un nene bebote, qué sé yo. Levantan las piernas así y la mujer se pone un guante y le empieza a meter el dedo adentro, hasta acá. Se lo mete, se lo saca, se lo mete, se lo saca. Yo me empiezo a poner nerviosa, me dice, este nene no fue abusado, y así. No sé cuántas veces es así, pero yo me empiezo a desesperar. Mi hijo no se movía y dice, ¿ves que no se mueve? Este nene no fue abusado, si no se movería. Yo primero quería que suelte a mi hijo, pero sabía a la vez que si yo me ponía violenta iban a decir que yo estaba loca, entonces como que era todo una, no sé. Mi hijo finalmente se pone a llorar, empieza a pegar, a gritar, a revolear todo. Yo me pongo a gritar también. La mujer esta llama a dos psiquiatras que vienen tipo con inyección caminando. O sea, es una imagen de película, pero vienen por el pasillo dos médicos para agarrarme a mí y llevarme. Y justo yo, de casualidad, el día anterior había ido a la Defensoría del Niño de mi barrio. Me habían dado un papelito donde decía que el día siguiente tenía turno con la psicóloga de ahí. Y gracias a ese papelito no me dejaron adentro. El informe que hicieron, obviamente, que mi hijo estaba totalmente normal, que yo estaba loca, bla, bla, bla. Eso me pasó en el Garrahan. Después de eso querían volver a hacerle otra pericia, yo me negué, entonces ahora me dicen que como yo me negué, no colaboro con la justicia. Igual después de todo eso, le hacen una cámara Gesell. En la cámara Gesell, repito, tenía 3 años, acababa de cumplir 3 años, lo hacen entrar a una mesita con un vasito de agua y le dicen, no lo dejan entrar con juguetes, no lo dejan entrar con nada, y le dicen que tiene que declarar. Obviamente, Tiago no declara, se pone nervioso, sale, empieza a llorar, quiere que entre con él. Autorizan que yo entre con él y le agarra un autito de la sala de juegos y lo dejan como excepción, entra con el autito. Entra con el auto, lo da vuelta y le empieza a clavar un lápiz rojo que le había dado la perito, se lo empieza a clavar hacia el auto, agarra el auto y se lo pone en la vagina al perito oficial. no sé qué le dicen, se pone como loco, me empieza a pegar, empieza a llorar, suspenden la pericia. El informe es, el nene no declara, no hubo abuso. Después de eso, piden un psicodiagnóstico. Finalmente mi hijo le cuenta a su psicóloga, con la que todavía sigue haciendo terapia, después le cuenta a su maestra en un jardín estatal, entonces declara a la psicóloga, declara a la maestra, declara a la directora del jardín, declara al pediatra de mi hijo. Como eran un montón de testimonios de gente que no tenía nada que ver una con otra, sí. Y que condescendían, o sea, hicieron un entrecruzamiento de todos los relatos y todo daba, no sé, algunas cosas medio... Dice, cuando uno dice una fecha y, no sé, decís, bueno, más o menos por tal fecha, bueno, por suerte coincidía hasta eso, porque si no ya está, sonaste. Entonces lo procesaron. Eso fue el año pasado, el año pasado. Apelan, va a Cámara de Apelaciones, en la Cámara de Apelaciones... se sortea en el momento tres jueces que no leen el expediente, no leen la causa, se sientan en el estrado, tiene 10 minutos el abogado defensor, 10 minutos mi abogado, y fue también, no sé si era la defensora del niño o alguien que yo no sé quién era, que estaba convencida que mi hijo había sido abusado y se presentó, cosa que que no suelen ir y hablar tampoco, y si van se quedan calladas. Bueno, en este caso habló también 10 minutos, ella hizo todo un análisis que a mí me sorprendió de cómo estaba defendiéndolo a mi hijo. Los jueces escucharon las tres campanas y dijeron falta de mérito. Y pidieron dos cosas. Una, como mi hijo había dicho palo, dicen que un palo tiene que haber generado lesiones. No da palo, pene, no da. Es palo. Y como en un momento había mostrado un burbujero y era de este tamaño, que si un palo de este tamaño le tiene que haber generado lesiones, decían. Entonces mandaron al cuerpo médico forense a analizar el palo. Básicamente. Sí. Y la otra cosa que pidieron fue una nueva cámara Gesell para mi hijo. Muy extrañamente, el cuerpo médico forense, una médica dice que tranquilamente puede haber sucedido y justifica todo, entonces no le creen y lo mandan de vuelta al cuerpo médico forense. Pero estamos hablando de la revictimización constante del niño. Piden eso, pero va a otro médico porque esto es muy retorcido. Este segundo médico vuelve a decir lo mismo que la médica esta. Entonces dicen, bueno, listo, pongamos fecha para la cámara Gesell de nuevo. Yo primero no quería, pero viendo los abogados y todo, me dijeron, a la cámara Gesell, ya está. Como el año pasado había empezado a ir a la DOVIC, que es un organismo de defensa de víctimas de violencia sexual. Es un organismo fiscal, está a la par del Poder Judicial. Entonces ellos tienen acceso al expediente, porque mira, lo que nos pasa a las madres es que no tenemos acceso y no sabemos. Entonces la DOVIC tiene acceso al expediente, entonces todo el tiempo, a mí semanalmente me llaman por teléfono y me cuentan en qué está. En la DOVIC se abrió una cámara Gesell. Bueno, finalmente mi hijo dice que quiere ir a hablar con el juez, la psicóloga él autoriza, dice que estaba en condiciones, bla, bla, bla. El viernes, 14, 13, 12, el viernes 11 de marzo, o sea, el lunes era la pericia, a las 5 y media de la tarde, me entero a través de la DOVIC que suspendieron la pericia. ¿Qué sucedió? Yo había pedido que la cámara Gesell se hiciera en la DOVIC, no en el cuerpo médico forense. Claro. Y con, o sea, el profesional del cuerpo médico forense tiene que ir a la DOVIC. ¿Qué pasa? Hasta ahora el cuerpo médico forense tenía el monopolio de las cámaras Gesell. Ahora la DOVIC también tiene. Entonces ahí pica. ¿Qué hizo el cuerpo médico forense? El de ese viernes anterior al lunes de la pericia, dice que no tiene personal para enviar. Y que además es revictimizante para mi hijo hacerle la cámara Gesell. Se acordaron tres días antes, cuando ya ellos ya la habían autorizado, ya habían asignado fecha, ya estaba asignada la profesional, estaba todo listo, las peritos de parte, todo estaba listo. Ahora, ese día deciden que no, se suspende. ¿Qué hace la fiscalía? Llama a esta coordinadora del cuerpo médico forense a declarar para que explique qué pasó. Y esta mujer, sin conocerme a mí, sin conocer a mi hijo, va, inventa un montón de cosas. Dice que estoy loca, que bla, bla, bla, que yo le lleno la cabeza a mi hijo, que yo no me presenté ante la justicia, que yo del Garrahan me dijeron que yo estaba loca, que la cámara Gesell anterior había salido perfecta y que mi hijo no había dicho nada porque no fue abusado, que mi hijo estuvo siempre en perfectas condiciones. Bueno, hizo un informe de 12 hojas, donde mi abogado no estuvo, y lo sobreseyeron. Está sobreseído. Bien. El relato me parece que... nos pareció a nosotros que era muy importante, además de poner el testimonio de Martina en sí mismo, también para nuevamente presentar un ejemplo de cuáles son estos estos avatares, estas cuestiones que tienen que enfrentar las madres. Sí, aparte ella tiene, ella está decidida a denunciar todo, ¿no? Hay muchos casos en que el hecho de que puedan perder la tenencia, como ya hemos tenido, claro, tengo una constante amenaza. Amenaza, no, a veces, muchas veces dejan de denunciar estos casos. De hecho, las dos otras mamás que estaban acá prefirieron no dar su nombre. No dar su nombre para no notar, porque tenían una audiencia y esa audiencia podía. Exacto. El caso de Martina, ella realmente quiere dar a denunciar todo lo que está sucediendo, porque no quiere más que la estén sometiendo a privarla de lo que realmente le corresponde, el derecho a que su hijo viva feliz sin el hostigamiento del progenitor, ¿no? Bueno, a pesar de lo que las expone la justicia, a pesar de lo que deben de trabajar además para poder pagar todo lo que son los peritajes, uh-huh, todo el dinero que lleva de sus bolsillos poder sostener la acusación, a pesar de todo eso y a pesar de las amenazas, se están organizando, se están vinculando y sabemos que ya hay un registro que ellas mismas están armando, como en otros tantos casos de mujeres y en otras situaciones de mujeres, ellas mismas están armando, donde ya hay 113 casos calcados a al de Feliciana. Martina también el día 30 de agosto tiene que concurrir a una audiencia judicial en la CABA, donde por supuesto necesita mucho apoyo para que se pueda pedir el procesamiento del abusador y así evitar la revinculación de su hijo con este hombre.

yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Volvimos y como bien lo dijimos, los temas hoy van a seguir, como de alguna manera nos van a traspasar, ¿no? Este tema del abuso sexual a los chicos y chicas, efectivamente. Tenía que ver justamente con esta otra pata que nosotros estuvimos viendo el domingo cuando fuimos a un encuentro, una campaña. El lanzamiento de una campaña, sí, se presentó, Yo No Miento, con la imagen de un chico en los afiches. Esto está fundamentalmente fogoneado allí, está armado, está muy bien trabajado por Amartya, que es un grupo de comunicación ligado al Frente para la Victoria. Invitamos a entrar en la página de Amartya. Y ha realizado una investigación en donde encontraron 40 casos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de los cuales 39 terminaron en la absolución de los progenitores abusadores. Lo que venimos hablando, ¿no? Este tema. De lo que venimos hablando desde hace años, efectivamente. Y de lo que venimos hablando particularmente en la mañana de hoy, están dentro de estos 40 casos. Queremos hacer una aclaración, como para explicar un poquitito, porque aparte nos parece indispensable hacer esta aclaración, antes de arrancar con algunos de los testimonios que escuchamos anoche, que por otra parte fueron muy interesantes. Pero a nosotros nos parece que hubo varios momentos lamentables de partidización del encuentro armado, a tal punto que nos ha parecido, y esto sin querer pontificar ni que se tome como, bueno, como lo que nos ha parecido, nuestro punto de vista, ¿verdad? Nos ha parecido que es una forma más de revictimizar a las víctimas, en este caso a las madres, ¿verdad? Es decir, cuando se pide en forma explícita el apoyo a un exfuncionario o senador como es Aval Medina, hasta ahora simplemente por haberse sacado una foto y haber estado allí ayer hablando 5 minutos, haber sacado una foto con el cartel de Yo No Miento, un individuo que es funcionario desde 1999. Nosotros queremos dar simplemente una muestra para que se entienda de lo que estamos hablando, de esta expresión reiterada a lo largo del tiempo que nosotros estuvimos ahí, no nos quedamos hasta el final, reiterada de cierta cuestión de proselitismo explícito. Cuando decía antes que nos acordemos quiénes vinieron, quiénes pusieron una mano y quiénes pusieron la caripela, Juan Manuel fue uno de los primeros que cuando se enteró de la convocatoria nos mandó el video y enseguida dijo que sí, que venía, que quería ser parte y que se comprometía con esta causa. Juan Manuel Aval Medina, decíamos antes que nos vayamos acordando de los compromisos concretos que van asumiendo las personas con esta causa. Sí, bueno, para nosotros creo que es importante que este tema se siga difundiendo desde el lugar que nos parece que se tiene que difundir y no solamente con un acto como es este acto muy partidista. Sí, y además sin pasarle ninguna factura a quienes ya tienen suficiente con lo que les pasan las instituciones como factura. Igual nosotros vamos a acompañar a estas madres a donde quieran que las acompañemos, ¿no? Es decir, si tenemos que volver a un acto de esta característica, volveremos. Exactamente. Bueno, nosotros estuvimos ahí, como bien vos lo dijiste, en este acto donde, bueno, estuvo también Feliciana Vilat, justamente en la primera mesa. Eran de las tres mesas que se armaron, nosotros participamos de dos, de lo que fue el encuentro. Y en la primera mesa eran justamente madres con estas situaciones que habían vivido y cómo habían encontrado para reunirse, cómo habían encontrado como para salir adelante ante lo tremendo que eran estas situaciones. Había asistentes sociales también, que también hacían su denuncia con respecto a cómo eran tratados los casos. Y en este caso, nosotros tomamos un audio, son muchos, seguramente en algún momento podremos pasar otros. En el caso de Paula Wachter, que ella es una de las mamás que ha sufrido esto, este abuso, esta violación, no solo de sus hijos, sino aparte de ella misma y de lo que hace las instituciones, ¿no? La parte judicial y todo lo demás. Ella se juntó con FEN, que es gente que está estudiando el tema de la mujer, y junto con ella se hicieron, aparte, toda una guía con herramientas para poder llevar adelante estas situaciones, por lo menos con más conocimiento. Uh-huh. Pero escuchemos a Paula. Empezamos un grupo de madres que nos sentimos bastante solas. Empezamos a denunciar. Nos enteramos que esto estaba pasando en nuestras propias casas. Fuimos a la justicia. Creímos que en la justicia íbamos a encontrar protección. Y nos dimos cuenta que recién con la denuncia comenzaba el verdadero calvario. Se nos abrió un mundo, un inframundo, digo yo, ¿no? Donde reina todo menos el sentido común. Donde los jueces son los primeros que incumplen las leyes, donde encontramos tres tipos de psicólogos, psicólogos que no le creen a los chicos, que los revictimizan, que los torturan psicológicamente. Hubieron casos donde había un psicólogo que ni siquiera tenía matrícula habilitante y estaban designados por los juzgados, habilitando terapias del perdón y el olvido, obligando a los chicos a perdonar a sus abusadores bajo amenaza de revocación de tenencia. Después nos encontrábamos con otros psicólogos, peritos, que hacían los famosos informes NIF, informes que no podían corroborar ni que hubiera pasado ni que no hubiera pasado nada. Y después encontrábamos un grupo de profesionales muy comprometidos que eran casi tan castigados y silenciados y hostigados como las madres que tratábamos de hacer valer la palabra a nuestros hijos. Nos encontramos con un sistema, muy al comienzo creíamos que el sistema estaba fallando en nuestros casos personales. Y después nos dimos cuenta, caminando, buscando, nos fuimos conectando, caminando en los pasillos de tribunales, conectando las calles. Empezamos a darnos cuenta y a asociar casos y a decir, pará, no es nada personal, así funciona el sistema. Y eso fue lo que yo considero el segundo balazo psíquico. Primero fue la revelación del abuso y el segundo, darme cuenta que estaba frente a un sistema aún más perverso que el agresor. Entonces empezamos a conectar, empezamos a encontrar que eran siempre los mismos peritos, siempre los mismos jueces, siempre los mismos defensores de menores, que respondían la misma lógica que se repetía a lo largo de todo el país, casi de forma implacable. O sea, nosotros habíamos cometido el pecado capital de denunciar el incesto y en nombre de la Sagrada Familia, y se justificaba cualquier aberración. Nos encontrábamos con dictámenes del cuerpo médico forense, peritos que decían que niños presentan indicadores inequívocos de abuso sexual infantil, y fiscales que decían, sin embargo, están inmersos dentro de una conflictiva intrafamiliar, con lo cual no puede dejar de remarcarse que hay una intencionalidad de la madre a llenarle la cabeza al niño en contra del padre porque es despechada, resentida, tiene intencionalidades. Veíamos que nosotras éramos criminalizadas, nos sentaban en el banquillo de los acusados y los preocupaban en el lugar de las víctimas. Eran los agresores y a ellos sí se les escuchaba la voz. Esta organización, esta conexión realmente ayer mostró sus frutos. Creo que marcó un antes y un después muy importante para todos los que estamos en esta temática. Bueno, Es tremendo volver a escucharlo. Esto. Y otro de los que estuvo ayer presente, perdón, el domingo presente allí, es Marcelo Giacoia, que es juez de los derechos de los jóvenes en Mercedes. Él le da, amplía un poquitito la mirada que acabamos de escuchar. En relación a los pibes no mienten, el problema no está en los pibes, el problema está en los operadores que escuchamos. Los operadores que escuchamos están atravesados por el paternalismo, por el machismo y por esta concepción de la sagrada familia, y seguimos poniendo la familia en el orden de lo privado. A partir de ese preconcepto, ¿sí?, se intenta reconstruir un vínculo paterno-filial que ya no existe. Porque se incluye la ley fundamental de la ley de sexo. No hay familia, no hay que reivindicar absolutamente nada. Lamentablemente se arrastra con una intervención, con una posición ya tomada, y donde voy direccionada mi intervención hacia la manipulación. Esto de mantener el vínculo paterno-filial a ultranza es la posición y es el objetivo final, más allá de todo lo que escuche y lo que pase, pareciera como que uno va con antiojera caminando hacia ese fin. Esto creo que es lo único que explica por qué sobre 40 casos hay 39 en los cuales el progenitor acusado de abuso ha sido absuelto. Me parece que esto explica cuál es el motivo. Desde que entra el caso, desde que lo toma el juez instructor hasta que después lo juzga el tribunal, el objetivo es la revinculación. Esto es lo que dice Marcelo Giacoia, que es juez de garantías del joven en Mercedes. Otro de los que conformó esa mesa fue el fiscal Julio César Castro, quien además fue director general de la Unidad para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual, Trata de Personas y Prostitución Infantil. Habló 30 minutos, los 30 muy minutos, rápido, a una gran velocidad, muy interesante los 30 minutos. Difícil para extraer estos minutos que hemos extraído. Lo primero que se dice es si el chico miente o no miente. Mira la discusión que queda. Bueno, yo no quiero empezar por ahí. No empecemos por la discusión si el chico miente o no miente. El tema es, si un pibe viene y dice me robaron la bicicleta, ningún juez se pone a discutir si fue influenciado por la madre. Si el pibe viene y dice mi papá me tocó la cola, a ver qué pasó con la mamá. Eso me parece que hay un problema serio de explicar credibilidad. Es creíble cuando hablamos de le robaron el celular, pero no es creíble cuando dice me tocaron la cola. Me parece que por ese lado empezamos mal. Sobre todo porque parecía que la palabra se devalúa en función del hecho. Entonces, ¿quién tiene que ver el operador con la palabra del menor? ¿Qué hay o cuánto hay de él en el discurso que está escuchando? ¿Cuánto de subjetividad? Y la pregunta que cualquier psicólogo tendría que hacer es, ¿qué tiene que ver usted, señor juez, con lo que está resolviendo en relación con lo que le están planteando? Porque hay un mecanismo biológico que trasunta y que de alguna manera contamina y colonializa la decisión. Bueno, él tiene un punto de vista, pero que tenemos que saberlo. Después tenemos un mecanismo que es el recurso del superior y veremos que nosotros tenemos en la Cámara de Casación eventualmente o ante la Corte. Entonces, ¿cómo hacemos para armar un caso o para tratar de investigar un hecho de esta naturaleza y llevarlo a juicio y poder de esa manera conseguir una respuesta concreta a ese caso, a ese conflicto social que se ha originado y que tiene una respuesta a la producción penal? En primer lugar, tenemos que tener una formación en varias, digamos, áreas, por decirlo así, no solamente en derecho. El problema es cuando vemos que la cuestión del abuso sexual se trabaja como si fuera cualquier delito. No es lo mismo, no es igual, no puede ser tratado con las mismas reglas, no es igual, repito. Hablar de un robo, una estafa, tiene una mecánica de trabajo. Las reglas son más o menos nuevas del Código Procesal, pero la interpretación y el trabajo de investigación es completamente distinta porque hay otras áreas que colaboran. ¿Por qué? Porque no es solamente plantear una reconstrucción, en un caso, una reconstrucción histórica de un evento a partir de solamente los dichos del menor. Porque entonces empezamos a discutir esto, ¿miente o no miente? No pasa por ahí la cosa. No es eso. Traten de pensarlo por un instante de otra manera. El discurso del menor tiene una valoración distinta a partir de otros elementos. Tenemos indicadores que analizar respecto de los casos de abuso. Digo esto casi como una información que les proporciono a aquellos que pueden ayudar a otros que tienen un problema. Uno podría tomar cualquier clasificación y decir que los indicadores son específicos o inespecíficos del caso de abuso. Uno podría decir que un indicador inespecífico, pero posible, con contacto con el abuso, es el síndrome de estrés postraumático. Cualquiera podría entender que el estrés postraumático de un evento, que puede ser de una mudanza, un cambio de colegio, un divorcio conflictivo o un abuso sexual, traería como consecuencia una respuesta que el operador debe observar. El experto debe observar y debe conversar y formarse, sobre todo el abogado, de igual a igual y de darle elementos que le permiten tener un código de comunicación similar con el psicólogo. Segundo punto a considerar, ciertos indicadores psicológicos específicos. Pues esperamos que pase con el pibe o la chica. Una actitud de abierto sometimiento, ya tenemos un problema. Unas conductas agresivas. Un comportamiento sobreadaptado. Indicio de actividad sexual inadecuada para su edad. Juegos sexuales persistentes, inadecuados con chicos de la misma edad, con juguetes o con su propio cuerpo. Es decir, indicadores que no tienen que ver con el discurso. El pibe no dijo nada todavía. O sea que empecemos a observar este punto y llevémoslo al caso. Después, indicadores psicológicos específicos. Bueno, la comprensión detallada y apropiada para su edad de determinadas actividades sexuales. Un pibe de 5 años no puede saber lo que es una eyaculación. O sea, ¿cómo, dónde aprendió eso? ¿Dónde sacó esto? Tampoco puede explicar un pibe y una nena qué se siente a partir de la mente. Disculpen la violencia del discurso, pero tiene que ver con esto. Hablamos de esto y esto es muy, pero muy grave en lo que hace a la repercusión que tiene. ¿Cómo un chico o una nena puede explicar su sensación, su percepción sensorial de una penetración si nunca la tuvo? No hay discurso posible que le puedan explicar para que ella repita que la han penetrado contra su voluntad y fue su padre. ¿De qué manera puede hacerlo si no es con la violencia? Digo esto por el discurso absurdo de, bueno, la madre se lo hace decir. ¿Le podrá hacer decir eso? Imaginémoslo. En el peor de las pesadillas. Pero ¿le puede el chico explicar de qué manera se percibe sensorialmente esa conducta que ha padecido? Eso es imposible. Se puede transmitir eso. Eso es individual, lo subjetivo. La permanencia en la escuela o fuera del alcance del abusador, mucho tiempo en la escuela, irse de la escuela, no querer contacto con él, mala relación con sus padres, dificultad para ser amigos, desconfianza hacia figuras significativas del entorno familiar, ya esto nos llama la atención. Por otro lado tenemos de falta de interés en la participación en las actividades escolares, sociales, escasa concentración, y a veces puede ocurrir algo distinto. No, ese chico va bárbaro en la escuela, claro, se llama disociación. Ha volcado toda su problemática en la atención en la escuela. Fuera de eso, el chico no responde a nada. Casi no autista. Y otro lado, de anverso, puede ocurrir que el niño empieza a perder concentración absoluta a partir de las circunstancias, cosa que las maestras advierten. Y enseguida se empieza a pensar en un problema con los padres, pero no de esta naturaleza, sino de otra. Entonces están divorciados, tienen problemas. Pero nadie piensa, nadie quiere pensar en que el chico está siendo abusado. Usted tiene que conocerse también esta problemática. Poco rendimiento escolar, bajó el rendimiento, la etapa en que se ha producido el hecho. También es podemos decir que es un clásico. Bueno, ¿cómo anduvo en la escuela? ¿Qué pasa con el ambiente psicopedagógico del colegio? ¿Qué nos dice? ¿Cómo es su relación con los chicos? Hasta ahora no hablé del discurso del pibe. El chico no declaró todavía, pero vemos todo esto. Después, temores a los adultos, y caso concreto a uno, bueno, a alguien específico. Conductas seductoras o manifiestamente inadecuadas para llevar al chico. Es decir, la fuga del hogar de una nena o de un chico, trastornos de sueño, pesadillas, conductas regresivas para los más chicos, pérdida de control esfinteriano, incompresia, neuresis, retraimiento, depresión, ideas suicidas y autolesión. Estos elementos que podemos advertir ya nos dan un cuadro de situación. Bueno, nos parece importante compartir estas cosas que nosotros las vivimos como una suerte de herramientas para poder entender todo lo que no se hace, ¿no? Todo lo que debería hacerse en la justicia si realmente el objetivo fuera hacer justicia. Sí. ¿No? Sencillamente. Vamos a hablar con Carlos Rosansky, este juez federal de La Plata. Vamos a cerrar con él con su testimonio en el cual aborda fundamentalmente el síndrome de alienación parental. A lo largo de la historia, lo único que hizo falta para terminar cualquier tema de denuncia sobre abuso de un niño, era decir, el niño miente. Esto fue mágico durante siglos. Con esto se terminaba la cuestión porque se asumía que el niño miente y se terminaba con esto. Las últimas décadas se investigó, no dentro del derecho, porque el derecho se ocupó de mejorar con la legislación, pero en realidad esto viene de ciencias blandas no jurídicas, especialmente la psicología y además otras. Se trabajó, se investigó, lo que contaba recién Julio, cuanto a la característica del fenómeno, las principales consecuencias, etc. A partir de todo esto, ya no era posible decir, como se dijo durante siglos, los chicos mienten, porque eso no alcanza. Ahí es donde comienza, y por eso yo quería dejarlo planteado, ahí comienza la necesidad de parte de los abusadores, de los que los ayudan, de los que se identifican, de los que hacen negocio con el abuso, de encontrar otro tipo de argumentos que no sean los niños mismos. Ahí es donde nacen algunas aberraciones, como fue en su momento la co-construcción, todo el tiempo para desarrollarlo, pero era uno de los primeros retrasos que hubo teóricos, era no es que miente, sino que la mamá co-construye con él. Y así se arrancó. Después, bueno, se fue haciendo más sofisticado hasta llegar a este falso síndrome, ¿Cuáles son las verdaderas razones por las cuales una barbaridad como es un síndrome inexistente es usado para absorber gente? O sea, hay razones profundas que trascienden la estupidez que se puede estar diciendo. Porque si uno dice una estupidez y convence a un juez, el problema está en el juez, no en la estupidez. Y fui encontrando que la razón no estaba ni en la estupidez que se argumentaba, ni en el absurdo del argumento, porque fíjense que en el país donde se origina, que es Estados Unidos, con Richard Gardner, hay cortes de Estados Unidos que prohíben mencionarlo como argumento. Quiere decir que esto es algo que no se puede dar cuenta. El problema es que con esa prohibición, que acá no la va a haber nunca, pero sería imposible, pero si la hubiera, tampoco lograría nada, porque el problema tampoco está en la prohibición de argumentar, porque se cambia el nombre y ya no estaría cayendo en esa prohibición. La Argentina tiene una legislación extraordinaria en materia de derechos humanos. Hace más de 20 años que se reformó la Constitución y se incorporaron las convenciones, se dijo casi todo. Las convenciones tienen todo con la máxima jerarquía, ¿sí? Como se ha dicho el niño, la CEDAW para eliminar la discriminación contra la mujer, etcétera, etcétera. Quiere decir que hoy no tenemos ese tipo de problema, pero hay una cuestión que convendría que tomara Senado y diputados, que tiene que ver con la elección de jueces. Cuando escuchábamos a Feliciana contar lo que le pasó a ella, que es absolutamente reiteración de lo que le pasa a miles de mujeres en la República Argentina, estamos hablando, no quiero hacer nombres, pero la nombré a Feliciana, bueno, le pasó a Karina, le pasó a Andrea, le pasó a Paula, le pasó a mucha gente, que han vivido lo mismo, calcado. Cambiamos el nombre del tribunal, cambiamos incluso el género, porque hay jueces mujeres, son muy malas personas, y lo sabemos, y Loma de Zamora tiene ejemplos brutales. Y cuando uno analiza y escucha eso, dice, bueno, ¿dónde está el problema? Es decir, caso que mencionaba Feliciano, si un juez de la nación valora negativamente que una mujer no haya adorado, cosa que no le va a exigir al hombre, ¿sí? Porque no, ningún juez va a decir, fulanito varón no lloró, porque se le querían en la cara. Ahora, la pregunta que yo dejo planteada, y es la razón por la cual hay que hacer una ley específica, es si ese señor que desvaloriza el testimonio de una mujer por no llorar puede ser juez. Pero muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Enredando las Mañanas. Este programa, ya saben, es un esfuerzo colectivo de una serie de radios que estamos agrupadas en la Red Nacional de Medios Alternativos y que frecuentemente discutimos y rediscutimos todo lo que tiene que ver con este proyecto. Y en este caso le ha tocado el tema de las cortinas. La semana abre con esta nueva discusión. Las cortinas. Lo que vamos a hacer es ir probando distintas cortinas al aire, en vivo. Transparentes, como somos nosotros. Vamos a ir poniendo algunas cortinas y ahí vamos a poder ir eligiéndola. Pueden llamar mandando cortina 1 al 2020 y así nosotros vamos a... Sale solamente 6 pesos masiva. Una consulta familiar. Irene es la compañera de Julián Boxer, el conductor del Enredando las Mañanas de los viernes, que todos los viernes, que en un momento te toma la determinación de ir cambiando las cortinas. Yo lo que quería saber es si la casa en la que conviven también va cambiando las cortinas o las cortinas de tela. ¿Las cambia también? No, cortinas no tenemos. No tiene cortinas. Listo, somos del mismo equipo. Por eso se sacan las ganas con las cortinas del enredando. Ya está. Ahí tenemos la explicación. Bueno. Porque no hay una sola cortina en toda la casa. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos deslizamos hacia el final del programa y ya lo dijimos, necesitábamos 3 horas hoy. Pero vamos rápidamente a este tema que es el de las leyes de semillas. Ley de semillas que estamos muchos esperando conocerlo, y el próximo 17 de agosto el gobierno presentará este proyecto de ley de semillas ante la Comisión Nacional de Semillas, CONASE. Y dicen que la semana siguiente lo presentará, será enviado al Congreso de la Nación. Pero vamos parte a parte, vamos por pasos. Estamos ya comunicados con Carlos Vicente de Grain, representante de Grain en Argentina. Buenos días, Carlos. Buenos días, Daniel. Un gusto estar en contacto y seguir enredándonos. Gracias, gracias. Te escuchamos hace una semana, si no me equivoco, ¿verdad? Ya sobre, también convocado. Muchísimas gracias. Siempre estás allí cuando te convocamos. Y bueno, ¿cuáles son las expectativas para mañana? Bueno, la verdad que no esperamos muchas sorpresas, digamos. Ajá. Lo que queremos es conocer el texto del anteproyecto de ley y saber cuánto peor puede ser de lo que ya sabemos que va a ser, digamos. Sabemos que el proyecto va a limitar el uso propio de las semillas, sabemos que va a criminalizar las semillas criollas, sabemos que va a permitir la apropiación de esas semillas criollas por parte de las corporaciones, sabemos que va a instalar la penalización a través del delito penal para quien infrinja la ley. Entonces, todo eso estamos al corriente de que todos los proyectos que vinieron dando vueltas desde el 2012 hasta ahora tuvieron ese contenido y sabemos muy claramente que, dada la situación actual y el acuerdo logrado por Bujaile, el ministro de Agroindustria, con Monsanto hace un mes, significa que esto va a traer más malas noticias. Entonces queremos estar al tanto de cuánto les van a hacer esas más malas noticias y al mismo tiempo, bueno, poder hacer un análisis sobre un proyecto en concreto para suministrarle a la gente una explicación clara de lo que va a implicar en todo esto que ya sabemos y en lo que venga peor, ¿no? Sí, se entiende, claro. ¿Esto ustedes van a tener acceso inmediatamente allí en el CONASE? Mirá, por supuesto que nosotros, a pesar de que desde la multisectorial de No a la Ley Monsanto, que está integrada por un conjunto amplio de organizaciones campesinas, sociales, políticas, ecologistas, de abogados, etcétera, presentamos una nota el 12 de junio al ministro pidiendo que se hiciera público el proyecto y además que se hiciera un debate público a nivel nacional entre todos los sectores interesados. No tuvimos, por supuesto, ninguna respuesta. Esto se presentó por mesa de entrada y tampoco recibimos para mañana ningún tipo de invitación. Así que esperemos que una vez que lo presenten al CONASE, ellos lo den a conocer, pero no nos han invitado para mañana ni tenemos ninguna expectativa de que se nos participe de esto. Sí esperamos tener acceso mañana antes de que ingrese al Parlamento la semana próxima, como digo, para empezar y continuar las acciones que ya venimos haciendo, ¿no? Claro, claro, y las particularidades de este proyecto tal como vos lo venías describiendo. Te hago una última pregunta. ¿Qué te representa el cambio del nombre del Ministerio? Agroindustria. Bueno, el otro día justo me comentaban compañeros que estuvieron en la reunión de la multisectorial, yo no pude estar la semana pasada, que decían que había que llamarlo Ministerio de Agronegocio y no de Agroindustria. En realidad es todo un circo, porque en realidad el Ministerio de Agricultura del pasado sigue siendo un Ministerio de Agricultura Industrial o de Agronegocio, porque de agroindustria nada, ¿no? O sea, tenemos muy claro que aquí lo que el proyecto de país es que se siga produciendo materias primas para exportación y a lo sumo que se hagan estos pasos mínimos de procesamiento, como es extraer el aceite de la soja, uh-huh, o producir pellets de soja, pero en realidad nosotros agroindustria da para mucho. Uno podría pensar en una agroindustria a pequeña escala, a nivel local, regional, produciendo productos regionales con participación local, con participación campesina, y eso sería fantástico. Pero la tendencia, esta dirección a agroindustria, habla de todo un proceso de industrialización que, como digo, tiene mucho más que ver con el agronegocio que con pensar que tengamos productos con valor agregado, que por supuesto a nosotros no nos interesan los productos con valor agregado que le pueden poner las grandes corporaciones, sino el producto con valor agregado que puede ponerle un campesino o campesina para que comamos productos saludables para la soberanía alimentaria y que sean producidos localmente, cosa que no está ocurriendo y que claramente la crisis de producciones regionales se va a agudizar en los próximos meses, ¿no? Carlos Vicente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, los mantenemos al tanto sí. desde la multisectorial de todo lo que vaya ocurriendo y vayamos proponiendo, que en principio podría ser el mismo día que se presente el proyecto al Congreso una audiencia pública, pero que no la podemos confirmar todavía, pero hoy lo vamos Bien. A estar decidiendo. Bien, perfecto, con la misma expectativa que ustedes, entonces estaremos atentos. Muchísimas gracias. Gracias, buenos días. Buenos días. Carlos Vicente de Grain, un grano en el zapato de Bernaudo, Apresid y todos los demás. Sonreír no cuesta nada, y sonreír lo puede todo, y verás qué lindo es vivir de este modo. Sonreír no cuesta nada, y sonreír lo puede todo, y verás qué lindo es vivir de este modo. Se ha perdido Acá volvimos y acá estamos con Blas, acá, en este, en el estudio. Así es. A ver, Blas, ¿cómo te va? Bien, qué sé yo, dentro de todo. A ver, ¿qué pasa en Compadres del Horizonte? Contanos. ¿Qué pasa en Compadres del Horizonte? Bueno, para quienes no lo conocen, Compadres del Horizonte es un centro cultural, Casa de la Cultura, como le llamamos, que está en Parque en límite de Parque Patricios y Constitución, ahí enfrente al Garrahan. El Hospital Garrahan, en Combate de los Pozos 1986, para ser más exactos. Bueno, es un centro cultural, un espacio social y barrial donde se dan infinidad de actividades. Hay un espacio para la niñez que funciona como merendero también. Un comedor, funcionamos dos cooperativas de trabajo. Hay talleres culturales para adultos, hay talleres para niños, hay talleres para adolescentes, hay una biblioteca. Bueno, y muchas actividades más, además de las que propone Compadres, de un montón de espacios, de organizaciones que pasan por el lugar, lo usan para diferentes actividades, reuniones o demás. Lo que viene pasando, hace mucho que ya lo habrán escuchado varios del otro lado, el espacio está clausurado desde 2006. Uh-huh. En pocos días va a estar cumpliendo 10 años esa clausura, ilegal y legítima, decimos, porque clausuran un espacio social como una casa de fiestas privada, nuevamente porque no hay una figura que en la ley o en ninguna norma que puedan marcar a Compadres con todas las actividades que realiza. Entonces, obviamente, Compadres nunca se va a poder adaptar a lo que la ley y a los inspectores del gobierno de la ciudad dicen que se tiene que adaptar, porque no es un local comercial, no es un boliche, no es un bar, no es una casa de fiestas privada. Entonces, esta actitud se ha dado frecuentemente, además de, en los últimos años, como hemos visto, que se recrudeció sobre cientos de centros culturales que fueron clausurados, perseguidos de diferentes maneras. Lo que pasó con Compadres ahora, además de sufrir estas faltas que más que nuevas clausuras son como violaciones a esa clausura uh-huh. principal, por lo cual corresponde, según la ley, una contravención, Ajá. que eso suele estar a nombre de alguien, de quien esté en ese momento ahí, viene la policía, un inspector, te pide los datos y te labra un acta contravencional. En otros casos ha avanzado más o menos, se ha levantado por buena predisposición de algún juez de turno o por una probation uh-huh. o por una multa. Probation que sería trabajo comunitario, llevar pañales al Garrahan, etcétera. Uh-huh. En este momento lo que nos pasó a partir del jueves pasado fue que nos encontramos a partir de una contravención que se hizo en los últimos meses por violación de clausura, por estar haciendo una actividad para autogestionar el espacio, una peña, para ser más exactos. Lo que pasó fue que nos encontramos a la policía en la puerta de nuestra casa, en la puerta de Compadres, con la orden de identificar a todo aquel que entre y salga de la casa, de pedir documento, tomar los datos, a toda persona que entre a una actividad, un taller, a trabajar, que esté haciendo cualquier tipo de actividad ahí adentro, sin dar ninguna explicación. En principio por orden de la Fiscalía número 36, en lo penal, contravencional y de faltas. Uh-huh. En principio para notificar a una compañera para que se presente a declarar en el marco de esta causa. Y luego de ser identificada la compañera se quedaron con consigna permanente en una orden que vimos que era por 48 horas. Uh-huh. Con esta orden de identificar a todo el que entre y salga. Y pasadas las 48 horas se quedaron. Porque llegaron el jueves, ese jueves se fueron, después el viernes volvieron y ya se quedaron. Pasó el viernes y seguían estando. Pasó el sábado, si le queríamos contar 48 sí. horas del viernes, sería hasta el domingo. Siguieron hasta el domingo y siguieron estando ayer. Lunes. Ayer lunes se convocó, bueno, el sábado hicimos una conferencia de prensa y una nota en la web de la colectiva que habla de eso. Y ayer se convocó un festival en el Parque Ameguino, ahí cerca de Compadres, en Parque Patricios. Y bueno, a ese día todavía estaba la policía, volvió a tocar timbre a la casa y a pedir los datos de quienes estaban ahí. Ajá. A ver, explícame un poquitito para que lo entienda. ¿Cómo es la mecánica? El tipo está parado ahí con una planilla encima de un cartón, ¿no? Entonces yo voy a entrar, me pide el documento. Exactamente. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Le tengo que pedir sus datos. Le tengo que tomar sus datos. Y si no, no me deja entrar. Y si no, nosotros lo que estamos haciendo es tratar de no exponer compañeros y compañeras a una posible contravención, tal vez, porque algún policía se animó a decir que somos unos delincuentes, porque Epa. Estamos entrando a un espacio clausurado. Somos delincuentes por hacer actividades para chicos, para talleres culturales, por ir a trabajar a ese espacio. Bueno, más allá de eso, lo que tratamos es de no exponernos a eso que puede venir, que no sabemos qué es, porque tampoco estamos pudiendo tener acceso al expediente. Se nos está negando el acceso al expediente. Estamos trabajando con abogados para ver cómo seguir. Lo que sí hacemos es constantemente convocar apoyo, solidaridad y hacer montón. Y cada vez que hacemos montón, la policía se va. Se corre, se va a la vuelta, se va por un rato. Y cuando se disgrega esa multitud y empieza a haber menos gente, vuelven. O se andan escondidos, pero vuelven. Están presentes, claramente con una actitud de amedrentamiento, de hacer presencia para que nosotros... o tengamos miedo o nos desgastemos en estas cuestiones más burocráticas, más legales, más de ir a declarar, sí, totalmente. Y poder correr la fuerza de lo que nosotros queremos hacer en Compadres, que es las actividades que hacemos día a día para todo el barrio y sí, la claro, comunidad. Me imagino, eso te iba a preguntar, el barrio seguramente también defiende ese espacio. Que además es esto, es no naturalizar un policía en la puerta de un espacio cultural, pensar que van familias con sus hijos, gente que tiene situaciones de violencia en sus casas, que tiene otra relación también con la presencia policial. Claro, claro. Que no es justamente alguien que está cuidándote la puerta o velando por la seguridad de un espacio, digamos. Que sí. Nosotros lo hacemos, pero lo hacemos bastante bien a la medida que nos da nuestro presupuesto, pero siendo conscientes de todo lo que pasa ahí adentro, digamos. Eso sí, si el Estado nos va a exigir que tengamos ciertas condiciones para adaptarnos, bueno, por lo menos que nos den los recursos para poder adaptarnos a eso que nos exigen, digamos, siempre y cuando no interceda con nuestras actividades. En estos 10 años, me parece interesante recordar que el espacio fue declarado espacio de interés cultural. Así es. En esas contradicciones, sí. por el mismo, no el gobierno, pero en este caso la legislatura porteña, ¿no? Claro, además de eso, el merendero que funciona en la semana por las tardes está reconocido por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como merendero. De hecho, bajan subsidios de mercadería, claro. y económicos, digamos, en dinero, para poder cubrir todos los gastos que implica sostener un merendero. Es increíble, la verdad que es increíble esas contradicciones. Bueno, esperemos que volvamos a estar más tranquilos, porque son muchas las actividades que se desarrollan, hay mucha gente ahí comprometida, y el barrio, ¿no? Por supuesto, sí. Que también se nutre de todas esas actividades. Exacto, y estar atentos porque nosotros estamos viendo medio el día a día, viendo si siguen o si no siguen, y en función de eso van a ser las actividades que convoquemos. Exacto, estaremos atentos también a esto. Bueno, nos hemos pasado un poquitito. Sí, un poquito. Antes de irnos, quiero saludar la bienvenida a Juli, que está ahí. No, todavía no me daba cuenta, no la veo bien, voy a tener que poner a otro lado. Blas lo veía más los pelos y ya estaba, pero bueno, sí, vamos a tener que correr ahí, así que bueno, acá a participar del Enredando, y bueno, sí, se nos fue la mañana. Pedimos disculpas por habernos pasado unos minutitos. Había un montón de cosas más, sí, pedimos disculpas también a la gente de Quilmes, de la Asamblea de la Costa de Quilmes. hubo allí una represión, vemos si mañana lo pueden tomar los compañeros desde Córdoba, una represión cuando ellos están pidiendo una audiencia con este muchacho que cocina casa en creme y qué sé yo, que ahora es el intendente de Quilmes. Exactamente. ¿Será hasta mañana con Tonada Cordobesa? Hasta mañana con Tonada Cordobesa. Chao. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos.